vamos avanzando bien, seguiremos trabajando como nos instruyó el presidente Sebastián Piñera para asegurarnos que este puente se entregue en la fecha que está programada, porque sabemos la importancia que tiene para la gente y nosotros estamos trabajando con la gente y estamos trabajando para entregarles obras que mejoran su calidad de vida.